importante, como te contaba antes, con la fiesta y siempre la organización también tradicional del escenario del Instituto Cultural o escenario alternativo, pero con una programación, una grilla muy linda de artistas locales, artistas regionales. Van a estar tocando también los proyectos del Instituto Cultural. Bueno, ayer se dio a conocer ya la grilla de sábado y domingo, desde las 14 horas hasta las 19 aproximadamente, antes que comience el escenario mayor. Contanos algunos de esos artistas que se van a estar presentando, ya muy conocidos, algunos en Cañuela. Bueno, el sábado vamos a tener, por ejemplo, Bruno Lippi, que es un músico folclorista que siempre estuvo ahí con ganas de venir a tocar. Este año por primera vez pudo venir. Yamil Gelene, que es un músico de la ciudad de Las Flores, que también es amigo acá de la casa, del instituto, viene bastante. La presentación especial también, entre otros, por ejemplo, el sábado, de Misión Bernabé y Nahuel Pitis, que, bueno, Misión Bernabé es la única, el único proyecto de Cañuelas ganador del Precosquín, la sede de Cañuelas, y Nahuel Pitis también ganó en nuestra sede de Cañuelas del Precosquín. Es un músico de folclore de La Plata, así que también hemos hecho el espacio para que mucha gente que tenía ganas de disfrutar de estos artistas pueda escucharlos, verlos el sábado en el escenario del instituto. Como te contaba, a partir de las 14 horas siempre arrancamos sábado y domingo. Y el domingo, bueno, algunos proyectos del instituto, como el ensamble cumbia, va a estar cerrando el ensamble cumbia del Instituto Cultural, un nuevo colectivo que se formó este año del instituto, que es el taller de folclore de niños, que es ya casi en formación de ballet, 42 nenes y nenas que están aprendiendo danzas folclóricas en el instituto, a cargo de los profes Héctor Marciano Salinas y Gaby Aguirre, y el ballet de Uribe también, a cargo del profe Pili Espina. Se van a estar presentando más músicos cañuelenses, como Sergio Mazzarotto y su banda Los Trabajadores, Bork. Bueno, es la verdad una grilla súper completa, y estamos muy expectantes de tener una excelente jornada de sábado y domingo, como siempre. Y como vos bien decías, el instituto no descansa, todo el año viene trabajando, y vienen otras actividades también. Contanos un poco cuáles son. Bueno, después, ahí continuando la semana, después de la fiesta de la picada, comenzamos ya la articulación de las fechas de la Feria del Libro. Venimos trabajando hace bastante, también como te contaba antes, con diferentes instituciones, organizaciones, referentes, como todos los años, para la organización de la Feria del Libro. Es la sexta edición de la Feria del Libro de Cañuelas. Puntualmente va a ser desde el miércoles 20 al sábado 23 de noviembre, con un ciclo de charlas que va a haber todos los días a la tarde en el Instituto Cultural y en algunas otras sedes, y el evento, digamos, con las escuelas, digamos, la jornada de stands, muestras y acto protocolar, que va a ser el viernes 22 en la Plaza San Martín, desde las 9 de la mañana. Ahí articulamos con todas las escuelas del municipio. Bueno, un trabajo muy lindo que nos gusta mucho hacer, que lleva mucho esfuerzo y también decisión política, en este caso del gobierno municipal, de nuestro intendente, nuestra jefa de gabinete, porque es mucho en el recurso, digamos, técnico y de logística que se pone para la realización de la Feria del Libro en un momento muy complejo, muy delicado. Y como siempre seguimos apostando a ese tipo de eventos, y también, además de esto que te contaba, el viernes 22 en la Plaza San Martín, tenemos todo el ciclo de charlas que van desde el miércoles al sábado, con una oferta variada e interesante. El miércoles en el instituto a las 19 horas va a haber una charla con un politólogo, investigador del CONICET, de la Universidad de San Martín, que es Iván Juliáquer, una charla que se titula, digamos, América Latina hoy, democracias, medios y golpes de Estado. Iván, bueno, gentilmente viene a Cañuelas para armar un panel, una charla abierta que genere un debate, porque también entendemos que muchos amigos, amigas, compañeros, compañeras del instituto, de los diferentes espacios, estaban de algún modo necesitando un espacio como para poder debatir de estas cuestiones, y nosotros siempre intentamos humildemente ser un faro de pensamiento, de reflexión en el Instituto Cultural. El jueves va a haber una charla articulada con los sindicatos docentes, que hoy en un ratito tenemos una reunión y vamos a terminar de definir la agenda y el lugar. El viernes hay una charla muy interesante y la presentación de un libro que se llama ¿Qué jugadora?, que es de la en realidad es una compilación de autores y autores argentinos sobre los 100 años del fútbol femenino, que prologa a Yelén Pujol, que es una ex jugadora de fútbol femenino, que digamos es la referencia del libro y va a estar presente acá. Y bueno, también me gustaría esto destacar y contar que eso también es parte de una articulación que venimos trabajando con Daniel Roncoli, presidente del club, con la comisión de género que se está conformando en el club y trabajando en estos aspectos. Y bueno, en un año histórico donde también el club generó su primer plan de fútbol femenino, la presentación, bueno, como Colorado, para eso a hacer una hermosa actividad el viernes. Y por último el sábado, la presencia de un amigo de la casa, que es Pedro Saborido, presentando puntualmente su libro Una historia del peronismo, pero siempre, como hace Pedro, en el marco de una charla abierta para la participación de toda la comunidad. Claro, porque es la segunda vez que viene. Él vino en su momento de una charla también con otro artista muy conocido en Página 12. Claro, Pedro vino el año pasado y bueno, nos quedaron ganas de abordar otros temas. Este año un poco, Pedro estuvo el año pasado en el marco de la Feria del Libro con Miguel Rep, historietista, dibujante de Página 12 y otros medios y otros proyectos. Y bueno, con Pedro un poco el año pasado seguimos en contacto, trabajamos bastante durante el año. Y siempre nos quedó la idea de por ahí abordar otras cuestiones. En este caso él también con entre comillas la excusa de la presentación de su libro Una historia del peronismo, también abordar nuevas formas de comunicación, un poco algunas ideas sobre creatividad en las formas de comunicar también que tenemos los proyectos, las ideas justamente. Entonces, bueno, veníamos trabajando todo el año en pensar un formato. Está la posibilidad bastante concreta de que hagamos un taller antes de la charla para algunos interesados puntualmente en la comunicación política o, digamos, la comunicación en general y las herramientas creativas para la comunicación. Y después sí va a ser abierta a toda la comunidad la charla debate, que esperemos que nos acompañe el día para poder hacerla en el patio del instituto, porque el año pasado un poco nos quedó chica la sala del instituto por la cantidad de gente que hubo. Seguramente hacer cantina y esas cuestiones para generar un ámbito más ameno, pero si no, no se suspende por lluvia, la haremos en la sala cerrada. ¿Cuándo se va a estar presentando entonces Pedro Saborido, para aquel que ya se lo quiera agendar? Pedro Saborido está el sábado 23, a las 19 horas, charla abierta en el Instituto Cultural, Avenida del Carmen, 664. Bueno, Leo, ya volviendo un poco a lo que es el Instituto Cultural, ¿qué expectativas tienen ustedes con este nuevo cambio de gobierno que va a haber, que va a tener como intendenta Marisa Fassi? Bueno, como te decía antes, digo, la expectativa total es, o sea, es un momento muy, muy importante, muy esperado por todos nosotros, los militantes, los que ocasionalmente también nos toca una responsabilidad institucional, en mi caso era el Instituto Cultural, mucha expectativa porque uno, esto te contaba, o sea, uno en el trabajo del día a día en el instituto vio todos estos años cómo se iba desmembrando absolutamente el tejido social, lo difícil que fue para las familias sostenerse en estos años, y creo que ahí el instituto cumplió siempre un rol importante para la comunidad de Cañuelas, además de ser generador de proyectos colectivos, fue sostenedor de lazos comunitarios muy importantes. Y digo, la expectativa es total, primero por la cuestión nacional, provincial y local, ¿no? O sea, la expectativa que tenemos todos los militantes de generar un gobierno que vuelva a recuperar la dignidad de participar, digamos, de un proyecto, un gobierno que recupere la dignidad de nuestro pueblo, de nuestras comunidades. Y en lo local, es absoluta la expectativa. Digo, si Marisa es la mejor compañera que tenemos, la mejor militante, la que recorrió todos los barrios, que conoce todas las necesidades de nuestra gente, que fue a todos los lugares, a todas las instituciones, y puntualmente con el instituto nosotros siempre articulamos y trabajamos todo el año y pensamos en el instituto junto con Marisa, con Gustavo. O sea, tenemos siempre una libertad que para mí es muy valorable para trabajar, y una confianza que fuimos construyendo en el camino del proyecto del instituto, que pensar que solo tiene 5 años y sinceramente en un momento muy difícil, gracias a la voluntad política, la decisión política que tuvieron Gustavo y Marisa, no paró de crecer. Yo siempre remarco, en un momento, en un marco donde el Ministerio de Cultura pasó a ser secretaría, donde se vaciaron por completo los programas como las orquestas infantiles, las orquestas infantos juveniles. Nosotros en el instituto crecimos la cantidad de colectivos, crecimos la cantidad de participantes, crecimos la cantidad de equipo docente, crecimos, a mi criterio, la calidad de la propuesta. Todo eso, por supuesto, es mucho trabajo, esfuerzo, pasión por la tarea, pero también, sobre todo, es decisión política de Gustavo y Marisa haber sostenido este proyecto. Mandamos una orquesta de jazz conformada en el instituto con pibes que aprendieron a tocar instrumentos acá de Europa. Entonces, creo que es valorable eso, y por eso digo, la expectativa con Marisa es total, porque trabajamos siempre, sabemos cómo trabaja, la cantidad de horas que destina al trabajo, que está pensando proyectos, que nos propone cosas. Y bueno, estamos súper felices, súper contentos, y bueno, preparándonos como para todo lo que se viene, con muchísimo trabajo. Y un poco, viste que acá no termina nunca el año, es como que termina la picada, viene la Feria del Libro, después viene el cierre de año del instituto, pero atrás ya viene la grilla de verano del instituto, y después termina el verano y ya abrimos la grilla de los 90 talleres que tenemos en las sedes, y así.